Capítulo 12 de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 12. Consecuencias de mi resolución. Una vez en el camino de Kent y habiendo renunciado a perseguir al ladrón de mi maleta y mi guinea, no pensaba detenerme hasta llegar a las puertas de Douvres. Pero llegó el momento en que mi fatiga hizo traición a mi último esfuerzo, y fui a sentarme en la escalinata de la terraza de una casa. Me acuerdo que en medio había un pilón y un disforme tritón de piedra soplando en una concha marina. Allí se calmó un poco mi agitación, y después de haber llorado mientras descansaba, me levanté al oír sonar las 10. La noche era espléndida, afortunadamente. A pesar de mi desdicha, no pensé en volverme atrás, y aun cuando una avalancha de nieve me hubiese cerrado el camino, estaba resuelto a seguir adelante. Me puse, pues, en marcha, pero mi inquietud se aumentaba al reflexionar que poseía, ni más ni menos, 3 peniques, esto es, 30 centavos, y aun estaba admirado de poseer tanto, pues aquel día era sábado. Empecé a figurarme el efecto que causaría en los lectores de los periódicos la noticia que me habían encontrado muerto de hambre a orillas de un camino. Poco después pasé por delante de una tienda, en cuya vidriera había un rótulo que decía que allí se compraban ropas viejas de hombre y mujer. Los trapos, los huesos y las sobras de cocina tenían también allí una cotización regular. El dueño de la tienda se hallaba fumando su pipa sentado a la puerta en mangas de camisa. Al ver tantos fracs, pantalones y chalecos colgados del techo, y a la luz de 2 velas con un gran pábilo que componían todo el alumbrado, hubiera podido creerse que aquel hombre había reunido allí los despojos de todos sus enemigos a quienes había muerto, y que gozaba tranquilamente con el placer de su venganza. Mis últimas relaciones con la familia Micawber me sugirieron la idea de que allí podía hallar remedio mi hambre por algún tiempo. Me interné en la callejuela más próxima, me quité mi chaleco, lo lié debajo del brazo y me dirigí a la tienda. «Si no tenéis inconveniente», dije al tendero, «quisiera que me compraseis esto a un precio razonable». Mr. Dolloby, que era el nombre que se leía en la muestra, dejó su pipa, me dejó que entrase con él en la tienda, despabiló las velas con los dedos, cogió el chaleco, lo examinó de arriba abajo y me contestó al fin. «¿Qué quiere decir precio razonable por un chaleco tan pequeño?» «Vos lo sabéis mejor que yo», dije modestamente. «No puedo ser comprador y tendero a un mismo tiempo. Decidme lo que queréis». «¿Os parece demasiado 18 peniques?» «Un franco 80 céntimos», me aventuré a decir después de vacilar un poco. Mr. Dolloby envolvió el chaleco y me lo devolvió diciéndome: «Robaría a mi familia si ofreciese solamente 9». Era una manera bien cruel de entrar en ajuste, puesto que yo, un extraño, me veía acusado de querer robar a su familia en provecho mío. Como las circunstancias eran críticas, declaré que me contentaría con 9 peniques, cantidad que me dio Mr. Dolloby, no sin refunfuñar. Dile las buenas noches y salí de la tienda con 9 peniques más y mi chaleco de menos, pero abotoné mi chaqueta y me dije: «Para nada necesitaba el chaleco. Tengo bastante con la chaqueta, sobre todo si no me veía obligado a que corriese la misma suerte que la otra prenda». Ay, ya preveía que también la perdería, y que podía contemplarme dichoso si llegaba a Douvres con la camisa y el pantalón. Sin embargo, ahuyenté aquella preocupación desde el día siguiente, y satisfecho con mis 9 peniques, me dije que lo que más urgía era formar un plan para pasar la noche. Reconocí el sitio que estaba, y me pareció sumamente ingenioso ir a acostarme al pie de la pared misma de mi antiguo colegio, en un rincón que recordaba existía un haz de paja. «Descansaré», me dije, cerca del dormitorio donde contaba las lindas historias a mis compañeros, y no pensarán siquiera que tienen tan cerca de sí al pobre narrador. Fui, pues, hasta Hallam House. Una cepaja estaba aún detrás de la casa. Allí me refugié después de haber mirado a las ventanas y haberme cerciorado que todo descansaba en mi alrededor. No olvidaré nunca la sensación que experimenté al acostarme así por primera vez, bajo el techo de la bóveda celeste. El sueño cerró mis ojos, como probablemente cerraría aquella noche los de muchos más desgraciados que no hubieran podido acercarse a una casa que tuviese un perro sin oír sus sordos gruñidos. Dormí y soñé que ocupaba mi antigua cama de colegio y que divertía a mis compañeros con un romántico relato. Despertéme al cabo de algunas horas con el nombre de Steerforth en los labios. Sorprendido al principio de ver las estrellas, mi primer movimiento fue el levantarme y alejarme con un sentimiento de terror indefinible, pero tranquilicéme enseguida y volví a ocupar mi puesto donde me dormí, aunque el frío de la mañana me hacía sufrir un poco. Ya brillaba el sol cuando oí la campana que despertaba a los colegiales de Salem House. Si hubiese creído que Steerforth se hallaba entre ellos, me hubiese ocultado en cualquier parte para espiarle el paso. Pero sabía que hacía tiempo no estaba ya allí. Traddles aún no se había marchado, sin embargo de que era dudoso, y por más confianza que tuviera en su buen corazón, no contaba mucho con su reserva. El pobre Traddles era tan poco afortunado en cuanto emprendía, que maldita la gana que tenía de recurrir a él. Escurríme, pues, a lo largo de la tapia y gané furtivamente el camino arenoso que habíamos atravesado mil veces en nuestros paseos de colegio. Era el camino de Douvres. Le conocía del tiempo de aquellos paseos, de aquel tiempo en que no sospechaba que más tarde lo recorrería como un vagabundo. Era domingo, y las campanas daban al aire sus clamores. Oh, mis queridas campanas de los domingos de Yarmouth, ¿no son estas aquellas vuestras voces que encantaban tanto mis excursiones por la playa? Estas tratan de invitar a los fieles al reposo y la plegaria. En vano, al pasar por delante de una iglesia, distingo desde la puerta, abierta de par en par, la congregación de fieles que, sentados tranquilamente, esperan al predicador. En vano desde la nave de otra, llega a mí el cántico de los salmos, acompañado de las melodías del órgano. En vano veo en el atrio el sacristán con su traje de gala respirar la brisa suave. Ese domingo no es uno de mis antiguos domingos. No, la calma y el reposo reinaban por doquier, menos en mi pecho. Al verme sucio, empolvado, casi haraposo, con el pelo en desorden, sentía que en mi corazón nacían instintos deplorables. Ah, para continuar mi triste peregrinación, tuve necesidad más de una vez de evocar el cuadro que me trazaba a mi madre, hermosa, joven y pura, llorando al lado de la lumbre e inspirando una tierna compasión a mi temida tía. Afortunadamente, no me abandonó semejante imagen. No dejé de verla delante de mí y la seguí. Aquel día anduve 23 millas, no sin trabajo, pues aquel género de fatiga era nuevo para mí. A la caída de la tarde, atravesé el puente de Rochester, con los pies doloridos y comiendo un pedazo de pan que había comprado para cenar. El rótulo de uno o dos albergues en que se daba posada me había tentado, pero temía gastar los peniques que me quedaban, y aún tenía más miedo cada vez que hallaba un hombre de mala catadura que seguía mi camino. No busqué más techumbre que la celeste bóveda y me arrastré hasta Chatham, que aquella noche se presentó a mis ojos como un caos de tierra negra, de puentes levadizos y de buques y mástiles, con un techo como el del arca de Noé. Me encaramé en una especie de batería cubierta de césped que dominaba el sendero, donde estaba de guardia un centinela. Me acosté allí, al lado de un cañón, y fui feliz al oír el ruido regular de los pasos del centinela, bien que él no sospechase que estaba a su lado. Dormí profundamente hasta el día siguiente. Aquella vez me desperté al son del tambor y me pareció al oír por todas partes la marcha de la tropa que me rodeaba todo un ejército. Bajé de mi batería y emprendí mi caminata hacia la estrecha calle de Chatham. Pero comprendí que si no miraba por mis piernas, y aquel día andaba una jornada corta, no me sería fácil llegar a Douvres. Examiné el estado de mis fondos y resolví empezar mis operaciones vendiendo mi chaqueta. Me la quité, pues, para habituarme a poder vivir sin chaqueta, y liándola debajo del brazo, atisbé donde podría hallar un ropavejero. Me hallaba precisamente en el mejor lugar del mundo para vender una chaqueta, pues los ropavejeros no solo abundaban con profusión, sino que estaban al acecho de parroquianos. La mayor parte tenían entre sus harapos uno o dos uniformes de oficial, con espuelas y demás. Trajes tan espléndidos me dieron cierta timidez, y jamás me hubiera atrevido a desdoblar mi mercancía en unas tiendas tan lujosas. Acudí, pues, a los ropavejeros que tenían en sus tiendas trajes de calafates o de marineros, y a aquellos cuya modesta casa me recordaba la de Dolaby. Descubrí por fin uno que juzgué que era mi hombre. Habitaba en la esquina de una callejuela bastante sucia. La ventana de la tienda tenía una reja y ofrecía a mi vista una porción de trapos colgados entre varios fusiles mohosos, sombreros de hule, ferretería y una colección de llaves capaz de abrir todas las puertas del universo. Bajábase a aquella tienda cuya ventana, en vez de dar luz, la hacía más sombría, por unas cuantas escaleras de piedra. Entré con el corazón encogido, y mi emoción aumentó al ver salir de una alcoba sumamente oscura un viejo horrible que me agarró por los pelos. Su barba era blanca y espesa, y él vestía un chaquetón de franela amarilla y olía que apestaba a ron. «¡Oh, qué queréis!», tartamudeó el viejo con voz de chicharra. «Por los cuernos de Moisés, ¿qué es lo que queréis? ¡Ah!». Me quedé tan turbado ante un ataque tan brusco, y sobre todo, al oír el gruñido con que terminó su pregunta, que no supe qué responder. El viejo volvió a preguntarme. «¿Qué queréis, por los cuernos de Moisés? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis?». «Quería saber», exclamé recobrando el uso de la palabra, «si me compraríais una chaqueta». «Veamos la chaqueta», exclamó. «Por los cuernos de Moisés, veámosla». Y soltándome sus manos verdaderas garras de ave de rapiña, buscaron unos anteojos con que adornar sus ojos encarnados. «¿Cuánto es esta chaqueta?», preguntó después de haberla examinado. «¿Cuánto?». «Media corona», dije recobrando mi aplomo. «Por los cuernos de Moisés», exclamó el viejo. «No, no, 18 peniques. ¡Oh!». Cada vez que repetía su juramento favorito, lo hacía también de aquel gruñido gutural, cuyo odioso sonido no me es fácil siquiera imitar empleando dos consonantes del alfabeto de la lengua humana. Deseaba acabar cuanto antes. «Bien está», le dije. «Me contentaré con 18 peniques». «Oh», exclamó entonces aquel repugnante viejo, desolado de que le hubiese cogido la palabra, y quedándose sin embargo con mi chaqueta. «¡Ah, por los cuernos de Moisés! ¡Salid de mi tienda! ¡No me pidáis dinero! ¡Hagamos un cambio!». Vencí mi miedo, y le dije cortésmente que lo que yo necesitaba era dinero, y que no tenía inconveniente en esperarle afuera. Salí, en efecto. Me senté apoyado en la pared y esperé algunas horas, aunque en vano. Supe bien pronto con quién tenía que habérmelas. El viejo era un borracho avaro, conocido en la vecindad, donde gozaba la reputación de haberse vendido al diablo. De cuando en cuando los chiquillos venían a rondar en los alrededores de la tienda y exasperaban a aquel miserable gritando: «Bien sabes que no eres pobre, Charlie. Saca el oro. Danos algunas de las guineas que ocultas en tu cama, y por las que te has vendido a Satán. ¿Quieres una navaja para descoser el jergón? Y ven a buscarla, ven, Charlie, si no estás borracho. Semejantes provocaciones exasperaban al viejo judío, y salía y daba una batida a los chicos, que huían para volver a los pocos minutos. Más de una vez me tomó por uno de los sitiadores y me amenazó como si quisiese tragarme. Pero reconociéndome en el crítico momento, me dejó allí. Se metió en su tienda y adiviné que se tumbó en el jergón, oyendo claramente sus gruñidos. Para colmo de desgracias, los muchachos, al verme allí tan paciente, acabaron por creer que era de la casa. Me apedrearon y me llenaron de injurias. No sabía qué partido tomar cuando el ropavejero, vencido por mi perseverancia, trató de librarse de mí proponiéndome toda clase de cambios, etcétera, etcétera. ¿Queréis una caña de pescar, un violín, un sombrero o una flauta? Resistí a todos aquellos ofrecimientos y le supliqué, con lágrimas en los ojos, que me devolviese mi chaqueta o me diese mi dinero. Al fin se decidió a pagarme, pero en moneda de vellón, penique a penique y metiendo un cuarto de hora entre chelín y chelín. Faltaban aún 6 peniques para completar el total y entonces me propuso que me contentara con 2. «No puede ser, me moriría de hambre». «¿Queréis 3?» «No, no, necesito mi dinero». «Que sean 4». Tan cansado estaba que consentí, y sacando de entre sus uñas los 4 peniques, salí más hambriento y con más sed que nunca. Merced a 3 peniques me restauré tan completamente que me puse en camino y anduve 7 millas cuando llegó la noche. Pasé aquella noche como la primera, encima de un haz de paja, habiéndome lavado antes los pies en un arroyo y cubierto con hojas verdes las ampollas que los hinchaban. A la mañana siguiente, cuando proseguí mi viaje, encantóme no poco el caminar entre sembrados de cebada e hileras de árboles frutales. Las manzanas empezaban a tomar color, y en algunos puntos los aldeanos estaban ya ocupados en la siega. Aquello fue para mí un espectáculo encantador, y sonreí a la idea de dormir aquella noche entre las doradas espigas. Era preciso toda la magia de mi imaginación infantil para prometerme una noche de reposo apacible en medio del campo y sin chaqueta. Los encuentros que tuve aquel día no fueron muy tranquilizadores. Me crucé en el camino con una porción de perdularios de elevada estatura y de una mirada tan aviesa que helaba la sangre en mis venas. Algunos se paraban después de haberme dejado pasar y me gritaban que volviese paso atrás a fin de hablarles. Cuando me veían correr, me apedreaban. Un pillete, un buhonero ambulante, supongo, a juzgar por su mochila y su braserillo, que iba con su mujer, empezó por mirarme, y cuando me hallé a 20 pasos, me llamó con tal voz de trueno que me paré bien a mi pesar. «¿Por qué no venís cuando os llaman?» preguntó el calderero. «Responded, os abro en canal». Creí más prudente obedecer, y al acercarme observé que la mujer tenía un ojo güero. «¿A dónde vais?» me preguntó el calderero cogiéndome por la camisa. «A Douvres», respondí. «¿De dónde venís?» dijo afianzándose cada vez más en mi camisa para que no pudiera escaparme. «Vengo de Londres». «¿Cuál es vuestro oficio? ¿Sois ratero?» «No», respondí. «¿Cómo que no? Voto va a cribas. Si queréis echároslas de honrado conmigo, os levanto la tapa de los sesos». Y uniendo el ademán a la palabra, hizo un gesto para probarme que de los dos él era el más fuerte. «¿Lleváis en el bolsillo con qué pagar una pinta de cerveza? Si lo tenéis, dadlo antes de que lo coja». Ciertamente que lo hubiera dado, si una mirada de la mujer, un meneo de cabeza y un movimiento de sus labios no me hubiesen inspirado una respuesta negativa. Soy sumamente pobre, dije tratando de sonreír, y no tengo dinero. ¿Qué queréis decir con eso? Replicó el buhonero con una mirada tan siniestra que temí viese mi dinero a través de mi bolsillo. ¿Qué significa llevar al cuello una corbata de seda? Es la de mi hermano. Devolvédmela. Y soltándola él mismo, se la dio a la mujer. La mujer soltó una carcajada, como si pensase que aquello era una broma, y me arrojó la corbata haciéndome una nueva señal con la cabeza que quería decir: ¡Marchaos! Antes de que yo hubiese tenido tiempo de escaparme, el buhonero volvía a coger la corbata con un gesto violento. Luego, volviéndose hacia su mujer, la pegó un terrible puñetazo en la cabeza. Vi que caía y rodaba por el suelo, y cuando así que hube huido a algunos pasos no pude menos de mirarla, estaba sentada a la orilla del camino, limpiándose con la esquina de su manto la sangre, que, según se me figuró, corría por su rostro. Esta aventura me causó tal alarma que así que divisaba a lo lejos un buhonero, me escondía hasta que hubiese pasado, cosa que me sucedía con bastante frecuencia y retardaba mi marcha. Pero no por temor a este peligro me detuve. El recuerdo de mi madre iba conmigo. No se separó de mí ni aquella noche, ni al día siguiente durante todo el día, de tal modo que no podría desmembrarle de la perspectiva en que también se me aparecieron el perfil de la venerable catedral de Canterbury, las góticas puertas de la ciudad, las cornejas y alondras que revoloteaban sobre las torres. La imagen protectora hizo lucir aún un rayo de esperanza sobre las solitarias colinas de Douvres. Era el sexto día, pero cosa extraña. La imagen pareció evaporarse y desapareció como un sueño, dejándome medio desnudo, con los zapatos rotos y sin esperanza, en el momento en que llegaba al tan deseado término de mi viaje. Me dirigí hacia el puerto y me acerqué a los marineros, a quienes pregunté si conocían a Miss Betsy Trotwood. «Vive en el faro de Southfortland», me dijo uno, «y se ha quemado los bigotes». «No tal», dijo el otro. «Es una señora que ha hecho que la aten con una cuerda a la boya del puerto. Es preciso que baje la marea para poder verla». «Vamos, vamos», dijo un tercero. «Es la vieja que han encerrado en la cárcel de Midson por haber robado a un chico». «Amigo mío», exclamó un cuarto, «llegáis demasiado tarde. Hace poco he visto a esa Miss Betsy montada en una escoba, volando en dirección de Calais». Pregunté enseguida a varios cocheros de alquiler, que usaron las mismas chanzas y el mismo poco respeto por mi tía. Los tenderos, a quienes mi aire tímido no agradaba, casi siempre me respondían de la misma manera. «Idos, no se os puede dar nada». Aquel era el día más triste de mi vida desde que me había escapado. Estaba sin un cuarto. No tenía nada que vender. Sufría del hambre, de la sed. Experimentaba un horrible cansancio. Y se me figuraba que me hallaba tan lejos del fin de mi viaje como si no hubiese salido de Londres. Pasé aquella mañana en inútiles pesquisas. Sentéme desalentado en una esquina, cerca del mercado, en el poyo de una tienda desalquilada. Me consultaba si no sería conveniente el que recorriese las aldeas y arrabales de Douvres, cuando un cochero que llegaba con su vehículo dejó caer la manta de su caballo. La levanté para dársela y se me figuró ver en su rostro un aire de bondad. Me aventuré, pues, a preguntarle si podría darme las señas de la casa de Miss Betsy Trotwood. Tantas veces había repetido la misma pregunta que por poco casi no pude pronunciarla. «Trotwood, se me figura que conozco ese nombre. ¿No es una señora anciana?» «Sí, sí, señor», respondí. «Así bastante tiesa», añadió el cochero, enderezándose en el pescante. «Sí, debe ser ella misma». que lleva un saco, un gran saco que cuelga de su cintura. Tiene el carácter brusco y se dirige a uno de sopetón, ¿eh? Sentí desfallecer mi corazón, pues creía reconocer el retrato de mi tía. Pues bien, escuchadme, continuó el cochero señalándome con el látigo las alturas de Douvres. Tomad por ahí, tirad a la derecha y paraos junto a las casas cuyas fachadas dan al mar. Preguntad allí por Miss Trotwood y os darán razón. Y aquí tenéis un penique para vos, amiguito. Acepté el penique con gratitud y compré un panecillo que comí, siguiendo la dirección que me indicó aquel cochero caritativo. Tuve que caminar largo tiempo, pero por último distingué las casas que me había dicho y entré en una tiendecilla de comestibles, donde pregunté a un hombre que pesaba una libra de arroz. ¿Tendréis la bondad de decirme dónde vive Miss Trotwood? La joven a quien estaba sirviendo el arroz creyó que la pregunta iba dirigida a ella y respondió. «Mi ama», dijo. «¿Qué la queréis, hijo mío?» «Deseo hablarla», respondí. «¿Para pedir la limosna, no es esto?» replicó la joven. «No tal», dije. Pero advirtiendo que en el fondo la criada no se había equivocado, me callé, y el carmín tiñó mis mejillas. La criada de mi tía, según ella misma había dicho, guardó el arroz en su saco y salió, diciéndome que podía seguirla, si quería saber dónde vivía, si quería conocer la casa de Miss Trotwood. No tuve necesidad de que me lo repitiese dos veces y la seguí, por más que mi agitación fuese tal que apenas pudiesen sostenerme mis piernas. No tardamos en llegar a una linda casita aislada con ventanas timbradas. Delante de la casa, un jardín bien cultivado, con calles de arena menuda, embalsamaba el aire con el perfume de sus flores. «Aquí está la casa de Miss Trotwood», dijo la criada. «Todo lo que puedo hacer es enseñárosla». Y enseguida me dejó allí como para desembarazarse de toda responsabilidad con respecto a mí. Permanecí, pues, al lado de la puerta, con los ojos fijos en las ventanas. En una de ellas, una cortina de muselina, medio corrida, me permitía ver una mesita y un sillón, que me sugirió la idea que mi tía podía muy bien hallarse allí sentada. Ya he dicho que mis zapatos se hallaban en un estado espantoso de miseria. Apenas conservaban un resto de su forma primitiva, pues la suela estaba agujereada, los talones torcidos, y la piel acuchillada. Mi sombrero, que también me había servido de gorro de dormir, no se parecía en nada a un sombrero. Mi camisa y pantalón, ensuciados con el sudor, la escarcha, el césped y la arcilla del condado de Kent, hubieran bastado para asustar a los gorriones del jardín de mi tía. Ni el cepillo ni el peine habían tenido nada que ver con mi cabellera desde mi salida de Londres. Mi cutis estaba negro y curtido a causa del viento y del sol. Por último, de los pies a la cabeza tenía una capa tan espesa de polvo que parecía haber salido de un horno de yeso. He ahí mi apariencia exterior. No podía disimularme lo poco a propósito que era para producir una impresión favorable en mi temible tía, si continuaba en el deseo de llegar así hasta ella, pero retroceder era imposible. ¿Qué es lo que iba a decir? ¿Se burlaría de mí? Se me figura que ya iba a alejarme para reflexionar cuando vi salir de la casa una señora con un pañuelo atado por encima de su papalina, con guantes en la mano, con un gran saco que colgaba de su cintura, parecido al que llevan los guardas de los portazgos y una hoz pequeña para cortar las flores. Reconocí inmediatamente a Miss Betsy, pues salió de su casa del mismo modo que había entrado en nuestro jardín de Blunderstone, según la descripción que tantas veces me había hecho mi madre. «Marchaos», me dijo Miss Betsy, describiendo un semicírculo en el aire con su hoz. «Marchaos. No queremos aquí ningún chiquillo». Seguíla con la vista, con el corazón en los labios, cuando se dirigió a un rincón del jardín y se puso a arrancar alguna maleza. Entonces, con un acceso de valor, o mejor dicho, de desesperación, abrí la verja y me escurrí sin meter ruido hasta cerca de donde se hallaba. «Perdonad, señora», dije tirando de su vestido con la punta de los dedos. Se estremeció al erguirse y miró. «Mi querida tía». «¡Eh!», exclamó Miss Betsy con un acento de asombro imposible de describir. «Tía mía, yo soy vuestro sobrino». «¡Ah, poder de Dios!», exclamó mi tía. Y aquella vez fue tal su asombro que sus piernas flaquearon, pues se sentó en medio del jardín. Sin embargo, continué. «Soy David Copperfield, de Blunderstone, a donde fuisteis el día en que nací, como me lo ha dicho mi pobre madre. He sido bien desgraciado desde que murió. Me han abandonado. No me han enseñado nada. Me han dejado entregado a mí mismo y me han condenado a un trabajo que no es conveniente para mí. Por eso me he escapado y acudo a vos. He venido a pie desde Londres a Douvres, sin acostarme entre sábanas desde el principio de mi viaje. Me han robado, despojado. Ya veis cómo estoy». No sé cómo tuve ánimo para decir todo de un golpe, pero al último me abandonaron las fuerzas. Solo pude hacer un ademán con mis manos para llamar la atención de mi tía respecto a mis harapos, que revelaban bien claramente todo lo que debía haber sufrido, y echándome a llorar, creo que vertí todas las lágrimas que se habían acumulado en mí desde hacía una semana. Mi tía, cuya mirada fija en la mía solo expresaba la sorpresa más singular, no pudo contenerse a la explosión de mi dolor. Alzóme vivamente del suelo, me cogió y llevó a la casa. Una vez que llegamos a la sala, su primer cuidado fue abrir un gran armario, de donde sacó diferentes botellas, y me hizo beber algunas gotas de todas ellas. Se me figura que las cogió a la casualidad, pues tragué sucesivamente 3 o 4 veces agua de anís, salsa de anchoas y vinagre. Como estos cordiales no bastaban para calmar mis sollozos, que se habían vuelto de repente convulsivos, mi tía, asustada, me acostó en el sofá con un chal debajo de la cabeza y su propio pañuelo debajo de los pies, temiendo que no ensuciase demasiado los muebles. Hecho esto, fue a sentarse al lado de la ventana y se puso a exclamar durante 20 minutos lo menos sin decir otra cosa. «¡Misericordia! ¡Misericordia!». Por último llamó y vino la criada. «Juanilla», le dijo mi tía, «subid a casa de Mr. Dick y suplicadle que baje, porque deseo hablarle». La criada se quedó sumamente asombrada al distinguirme extendido sin movimiento sobre el sofá, pues apenas me atrevía a moverme, temiendo desagradar a mi tía. Pero fue a cumplir con su encargo. Miss Betsy, con las manos en la espalda, se paseaba de arriba abajo en el salón hasta que entró el personaje que habían mandado buscar. «Mr. Dick», le dijo mi tía, «no hagáis el loco, puesto que nadie sabría ser más sensato que vos cuando lo queréis. Todos lo sabemos. No hagáis, pues, el loco». Entonces el recién venido tomó un aire serio y me miró de un modo conveniente. «Mr. Dick», le preguntó entonces mi tía, «antes de ahora me habéis oído hablar de David Copperfield. No pretendáis haberlo olvidado, pues vos y yo sabemos perfectamente que tenéis muy buena memoria». «David Copperfield», respondió Mr. Dick, que no parecía acordarse perfectamente. «¿David Copperfield? Oh, sí, ciertamente, David». «Pues bien, aquí tenéis a su hijo». «Su hijo, que se parecería muchísimo a su padre si no se pareciese tanto a su madre». «¿Su hijo? ¿El hijo de David? ¿Es posible?». «Sí», continuó mi tía, «y por cierto que ha hecho una linda cosa. escaparse de Londres donde estaba. ¡Ah! Su hermana Betsy Trotwood jamás hubiera escapado. Mi tía meneó la cabeza con la expresión de la firme convicción sobre el carácter y conducta de aquella hermana que jamás había existido. —¡Ah! ¿Creéis que no se hubiera escapado nunca? —dijo Mr. Dick. —¡Que Dios os bendiga, señor Dick! Y a mí también —añadió mi tía con cierto despecho. —¿Me contradeciréis eso ahora? Hubiese vivido con su madrina y nos hubiéramos querido mutuamente. —Nada, respondedme en nombre del cielo. ¿Por qué se habría escapado la hermana de este niño y para ir a dónde? —A ninguna parte —respondió Mr. Dick. —Pues bien —añadió mi tía, un tanto calmada con esta respuesta—, ¿cómo podéis pretender que divagáis, Mr. Dick, cuando tenéis el ingenio más agudo que punta de alfiler? —Así, aquí tenéis al hijo de David Copperfield, y voy a preguntaros una cosa. —¿Qué debo hacer con él? —¿Qué haréis con él? —dijo Mr. Dick en voz baja, rascándose la oreja. —Sí —replicó mi tía con aire grave y levantando el dedo índice—. —Vamos, hablad. Necesito un buen consejo. —Pues bien. Si fuese que vos —dijo Mr. Dick, examinándome y pareciendo reflexionar—. —Pues bien. Vaciló. Pero después de haberme mirado de nuevo, pareció como inspirado de una idea repentina y añadió vivamente. —Le haría lavar. —¡Juana! —exclamó mi tía volviéndose hacia la criada con la expresión de una calma triunfal que no comprendí entonces. —Juana, Mr. Dick nos saca de un gran apuro. —¡Calentad el baño! Aunque estaba muy interesado en el resultado de aquel diálogo, no pude menos, al mismo tiempo que lo escuchaba, de observar a mi tía, a Mr. Dick y a Juanilla, así como completaba también la inspección de la habitación en donde nos hallábamos los cuatro. Mi tía era una mujer de elevada estatura y cuya fisonomía tenía algo de duro, aunque no de desagradable. Había en su rostro, en su voz, en sus ademanes y hasta en su modo de andar, una especie de inflexibilidad que me explicaba perfectamente la impresión que debía producir en una criatura dulce y tímida como mi madre. Pero a pesar de su austeridad, sus facciones eran más bien hermosas que feas. Noté sobre todo que tenía una mirada viva y brillante. Sus cabellos, ya canos, se dividían en dos grandes bandos. Su papalina, más sencilla que la que se lleva hoy día, se ataba debajo de la barba. Su vestido estaba más limpio que una patena, el talle ceñido y corto. Parecía vestida en traje de amazona, pero cortada la falda como una cosa superflua que estorbaba. En su cintura se veía un reloj de oro de hombre, con una cadena y sellos. Alrededor del cuello llevaba una cosa muy parecida al cuello de nuestras camisas y en los puños mangas de hilo. Ya he dicho que Mr. Dick era un hombre de cabellos canos y tez rosada. Añadiré solamente que su cabeza estaba siempre inclinada, no por la edad, sino por las genuflexiones que hacía. Sus ojos saltones brillaban de tal modo que esto, unido a la sumisión a mi tía y a la alegría infantil que le causaba un cumplimiento, me hicieron sospechar que era un loco. Pero, ¿cómo estaría aquí si fuese loco?, me pregunté. No sabía qué pensar. Vestía como casi todo el mundo, un levitín corto, chaleco y pantalones blancos. Llevaba un reloj en el bolsillo y dinero, pues lo hacía sonar dándose golpecitos en el chaleco, como si estuviese orgulloso de hacerlo ver. Juanilla podía tener de 18 a 19 años. Era una muchacha lindísima, aseada y fresca. Más tarde, supe que mi tía la había tomado a su servicio como tomaba todas sus criadas, que componían una serie de chicas educadas expresamente en las ideas del celibato, y que, sin embargo, casi todas acababan por casarse con el panadero de casa. Como aseo, el salón era digno de mi tía y de Juanilla. Antes de describirle, dejo descansar un momento mi pluma para no perder ningún detalle. Aspiré la brisa del mar, que llegaba impregnada a mí del aroma de las flores. He visto el antiguo mueblaje limpio y lustroso, el sillón inviolable de mi tía y su velador apoyado a la ventana, la alfombra, el gato, el canario, el vasto armario receptáculo de todo un ejército de platos y botellas, el sofá, yo mismo, en fin, tendido, sucio, cubierto de harapos y observando todo cuanto pasaba a mi alrededor. Juanita acababa de salir para preparar y calentar el baño, cuando me alarmó la actitud de mi tía, que, indignándose de pronto, llamó a su criada y le dijo con una voz casi ahogada: «¡Juanita! ¡Los burros!». La criada acudió a estas palabras, bajó las escaleras de cuatro en cuatro y atravesó en un momento el jardín. Dos burros, montados por dos damas, habían tenido la osadía de profanar con su pezuña un prado pequeño, cubierto de hierba, que había al otro lado de la verja del jardín. Juanilla suplicó a las señoras que se retirasen, y mi tía, que había seguido a su fiel doméstica, cogiendo del ronzal un tercer borrico, le echó fuera, después de haber administrado un par de pescozones al desgraciado caballerizo de aquella cabalgata, que era un pobre chico de mi edad. Mi tía, según creo, no tenía el menor título que legitimase su pretensión a la propiedad de aquel prado, pero estaba persuadida que era suyo, y para el caso era lo mismo. El mayor ultraje que se le podía hacer, ultraje que pedía una venganza inmediata, era el paso de un burro por el sagrado terreno. Cualquiera que fuese la ocupación doméstica que reclamase sus cuidados, por interesante que fuese la conversación, si llegaba un burro, se interrumpía el curso de sus ideas y mi tía se abalanzaba sobre el profano animal. Como armas ofensivas y defensivas, tenía una porción de palos escondidos detrás de la puerta. Unas cuantas regaderas llenas de agua estaban de reserva en un rincón del jardín, para poder vaciarlas sobre los buches que mostraban la terquedad de volver sin cesar a la carga. Y como los burros son animales sumamente testarudos, quizás por eso tomaban gustosos aquella dirección. Lo cierto es que, antes de que se dispusiese el baño, hubo tres alarmas, y que el tercer ataque, más serio que los anteriores, estuvo a punto de acarrear un singular combate entre mi tía, armada de un palo, y un burrero que no quería comprender que debía volver grupas ante una sencilla insinuación. El baño me confortó enteramente. Empezaba a sentir grandes dolores en todos los miembros, un cansancio general y una soñolencia contra la que no podía luchar. Cuando salí del baño, mi tía y Juana me hicieron poner una camisa y un pantalón que pertenecían a Mr. Dick, y luego me envolvieron en dos o tres chales. Empaquetado así, me llevaron de nuevo al sofá. Mi tía se había figurado que debía morir de hambre y quiso que comiera en pequeñas dosis, dándome cucharadas de caldo. Pero una nueva irrupción ridícula la hizo volar por la cuarta vez a la defensa del territorio que violaba el enemigo. «¡Juana! ¡Los burros!». A este grito me abandonaron en mi cama provisional donde me dormí de veras. Soñaba cuando creí distinguir a mi tía, que venía a mi lado, arreglaba cómodamente un almohadón debajo de mi cabeza, separando con una mano delicada mi cabellera que caía sobre mis ojos y mirándome con tierna solicitud. Cuando me desperté, resonaban aún en mis oídos las palabras de «pobre niño, pobre hijo mío». Quizás las había oído en sueños, pues mi tía se hallaba sentada tranquilamente al lado de la ventana, pensando en no sé qué y mirando hacia el mar. Al poco tiempo de despertarme fuimos a comer. En la mesa había un pollo asado y un pudding. En cuanto a mí, siempre empaquetado en la silla, apenas podía mover los brazos. pero no me atrevía a quejarme, pues mi tía era la que me había arreglado de aquel modo. Lo que más me preocupaba era saber qué haría de mí. Grande era mi inquietud. Mi tía no dijo nada que pudiese calmarla. Comió silenciosamente, contentándose con exclamar de tiempo en tiempo: «¡Misericordia! ¡Misericordia!», hasta que fijó en mí la vista. Aquella exclamación no podía revelarme gran cosa sobre mi suerte futura. Así que levantaron el mantel, Juana trajo una botella de jerez. Mi tía me sirvió una copa y mandó a buscar a Mr. Dick, que no había comido con nosotros. Quiso que le contase toda mi historia, y a ello me ayudó, dirigiéndome infinitas preguntas y suplicando al mismo tiempo a Mr. Dick que prestase atención. El tal señor dio dos o tres cabezadas, y se conoce que tenía ganas de dormir, pero como mi tía no le perdía de vista, no se atrevió ni a dormir ni a sonreír cuando ella arrugaba el entrecejo. Así que acabé mi relato, empezaron los comentarios de mi tía y de Mr. Dick. «No comprendo qué le obligaba a esa desgraciada criatura a casarse en segundas nupcias», dijo mi tía hablando de mi madre. «Vamos, no lo concibo». «¿Quién sabe?», replicó Mr. Dick, «si estaba enamorada de su segundo marido». «¿Enamorada?», exclamó mi tía. «¿Qué queréis decir con eso? ¿Tenía necesidad de enamorarse de nadie?». «Tal vez», tartamudeó Mr. Dick después de un momento de reflexión. «Quizás creyó hallar un protector». «Un protector, en verdad», replicó mi tía. «Buena cosa buscaba la pobrecilla. ¿Qué confianza podía tener en un hombre que lo que quería era engañarla de cualquier modo? No, no era eso. Y me alegraría saber el verdadero objeto. Ya había estado casada antes. Debía saber lo que es el matrimonio y debía haberla bastado. Tenía un hijo. Pero a bien que la misma madre era una criatura cuando dio a luz este niño que estáis viendo ahí. Os suplico que me digáis qué es lo que quería». Mr. Dick meneó la cabeza, mirándome con el aire de un hombre que no sabía cómo resolver el problema. Afortunadamente, mi tía propuso otro problema sin esperar la solución del primero. «Deseaba tener una hija, entonces lo comprendo. Pero, ¿por qué no haber empezado por ahí? Yo se lo había pedido positivamente. Quiero una ahijada. Pero la hermana de este muchacho, Betsy Trotwood, no quiso venir. ¿Dónde estaba? Haced el favor de decírmelo». Mr. Dick pareció asustarse de veras ante semejante cuestión, pero mi tía prosiguió. «Era un viernes. Si hubierais visto el comadrón, un hombrecillo que creo se llamaba Jellip, con la cabeza inclinada como una grulla, cuando vino a participarme que era un muchacho. ¡Un muchacho! ¿Para qué sirven todos, imbéciles?». Aquella franca denominación de todo nuestro sexo no tranquilizó en lo más mínimo a Mr. Dick, y por mi parte, confieso que temblé por la suerte que me esperaba. «Pues bien, este muchacho, que ha venido a usurpar el puesto a su hermana, acaba de deciros lo que era Mr. Muston, que le han dado por padrastro. No ha podido sufrir a su lado, se ha escapado, y como un pequeño Caín ha hecho el vago por los caminos». A su vez, Mr. Dick arrugó el entrecejo al examinarme, para ver si real y efectivamente tenía en la frente la marca del fratricidio. Pero aún me quedaba algo que decir a mi tía. Le dije que Peggotty se había casado, y Peggotty no podía pasarse sin su correspondiente discurso. «Pues si esa mujer que tiene un nombre pagano, que se llama Peggotty, que se entra en la boca del lobo como las demás. Como si no hubiese podido escarmentar en cabeza ajena, al ver que su ama se casaba dos veces. Al menos espero que su marido será uno de esos animales de cuya conducta airada nos dan cuenta diariamente los periódicos, y que la zurrará para enseñarla lo que es el matrimonio». No pude dejar que tratasen así á mi querida Peggoty, ni oír la expresión de semejante deseo, sin tratar de defenderla. «Os engañáis, mi tía», dije. «Peggoty es la mejor, la más fiel, la más desinteresada de las amigas y de las servidoras. Peggoty me ha querido tiernamente y ha querido siempre a mi madre. Ella ha sostenido en sus brazos su cabeza moribunda. Ella es quien ha recibido su último beso con su último suspiro». Aquel recuerdo me turbó hasta tal punto que no pude contar sin tartamudear cómo Peggoty me había declarado siempre que su casa era la mía y que si no hubiera temido ser importuno a su humilde situación, a ella hubiese acudido antes que a nadie. No pude continuar, pues mis sollozos embargaron mi voz. Oculté el rostro en mis manos y apoyé los codos en la mesa. «Bien, bien», dijo mi tía. «El chico hace bien en defender a los que le han defendido. ¡Juana, los burros!» A no ser por los malditos burros, creo que había llegado el momento de entendernos, pues mi tía había apoyado su mano encima de mi hombro y, alentado por su aprobación, la hubiera abrazado y suplicado que fuese mi protectora. Pero la interrupción y los accesos de indignación que siguieron, como cosa natural después de cada ataque, alejaron por el pronto tan buena idea. Hasta que llegó la hora del té, Miss Trotwood no habló a Mr. Dick más que de los borricos de Douvres y de sus dueños, manifestando la resolución de dirigirse a los tribunales a fin de obtener una satisfacción. Después del té nos sentamos al lado de la ventana, y el aire inquieto que tomó mi tía me hizo suponer que vigilaba la invasión. Afortunadamente, no volvió a aparecer el enemigo, y así que llegó la noche, Juana cerró las persianas. Nos colocamos alrededor de una mesa de tric-trac donde mi tía y Mr. Dick se entretuvieron en hablar. Mi tía, levantando gravemente el índice, dijo a su contrincante: «Mr. Dick, voy a dirigiros otra pregunta. Mirad a este muchacho». «¿El hijo de David?», respondió Mr. Dick con su fisonomía atenta y turbada a la vez. «Sí, exactamente», replicó mi tía. «¿Qué haríais con él ahora?» ¿Qué haría?» «Sí, señor». «Oh», dijo Mr. Dick. «Lo que yo haría... nada, acostarle». «¡Juana!», exclamó mi tía con la misma satisfacción triunfante que ya había notado. «¡Juanilla! Mr. Dick tiene razón. Si habéis hecho ya la cama, vamos a acostarle». Como la cama estaba dispuesta, según Juana, me condujeron a ella inmediatamente, con solicitud, como una especie de prisionero, entre mi tía y Juana, mi tía delante y la criada detrás. La única circunstancia que reanimó mi esperanza fue que mi tía se paró en la escalera para preguntar de dónde provenía cierto olorcillo a quemado. Juanilla respondió que había quemado mi camisa en la chimenea. El cuarto que me fue destinado no contenía más ropas para mi uso que aquellas con las que burlescamente me habían ataviado. Mi escolta femenina me dejó en compañía de un cabo de vela que, me advirtió mi tía, solo debía durar 5 minutos, y vi que cerraron la puerta por fuera. Al reflexionar en lo que acababa de pasar, saqué en conclusión que quizás Miss Betsy Trotwood no me conocía. Suponía que tenía la costumbre de escaparme y tomaba sus precauciones para hallarme al día siguiente. El cuarto era lindísimo. Estaba situado en el último piso de la casa, y desde allí se veía rielar la luna sobre el mar en todo su esplendor. Después de haber rezado, y así que se apagó la bujía, recuerdo que contemplé aquellas olas tan magníficamente alumbradas, como si esperase leer en ellas mi destino, o como si en aquella vía luminosa mi madre fuese a aparecérseme con su hijo en brazos y sonriéndome como la última vez que la había visto. Cuando, por fin, con el corazón henchido de una solemne emoción, después de aquella vana esperanza, me volví hacia la cama de blancos cortinajes donde podía descansar, un sentimiento nuevo sustituyó al del agradecimiento, y di las gracias al Señor que me había conducido hasta allí. Aquella gratitud no amengó en nada cuando me hube metido dulcemente entre las sábanas, donde experimenté un bienestar sensual, pensando en las dos noches que había pasado al aire libre, expuesto a todas las inclemencias de la atmósfera. «Dios mío», me dije, «dignaos acordarme la gracia de no volverme a hallar sin asilo, y haced que nunca olvide a aquellos que no lo tienen». Al dormirme con semejantes ideas, no podía menos de ponerme a recorrer el campo de los sueños. Fin del capítulo 12.